en el canal Messier del archipiélago de Guayanecos, un poco al sur de la angostura inglesa, se halla un puertecillo llamado irónicamente Edén. Es muy posible que tal nombre sea inglés, en cuyo caso debería pronunciarse Eden, pero se lo ha chilenizado y se lo pronuncia Edén. En ese Edén, que no es precisamente tal cosa, vive y agoniza uno de los últimos grupos muy pequeños de los llamados indios alacalufes o indios de las canoas, cuyo hábitat fue en los siglos anteriores todo el complejo de islas de la Patagonia Occidental, incluidas las de Tierra del Fuego. Un antropólogo y etnólogo francés, J. M. Perer, muerto mientras hacía excavaciones de nuestra Patagonia, vivió 2 años entre esos indios y contó en un libro llamado Los Nómades del Mar cómo viven y cómo mueren los pocos alacalufes que aún quedan o quedaban en su tiempo. Es uno de los pueblos más miserables del mundo, tan miserable que ni siquiera tiene entre sus creencias ninguna que se refiera a un dios de amor. Sus 2 dioses son sus más implacables enemigos y no le inspiran más que miedo y terror, y los hombres blancos, que después de asesinar a muchos de ellos han pretendido civilizarlos, no han hecho otra cosa que ayudar a su desaparición. El chuncho canta y el indio muere, dice el refrán o copla popular, pero el alacalufe no ha necesitado del chuncho para morir, le ha bastado con el hombre blanco. Thank you. murieron los indios y sus mujeres, quedan puros pantanos bajo la nieve. Solo queda su Dios desesperado, gritando en los glaciares con el surazo.